Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos al podcast de OWASP Zaragoza. En este primer episodio simplemente es el piloto, el de presentación, y en él vais a tener la presentación que hizo en primer lugar Fernando Tricas y en segundo lugar David López. Es un episodio de presentación, ¿vale? Para ver que funciona el feed correctamente y que todo está funcionando a la perfección. En los próximos episodios vais a tener las ponencias que dieron cada uno de los cuatro ponentes. Y os quiero avisar ya porque, como son temas técnicos, vamos a intentar incluir las imágenes a modo de marcadores, a modo de capítulos dentro del propio archivo MP3 para que, mientras lo estéis escuchando, si queréis ver a qué hacen referencia viendo la pantalla de vuestro dispositivo, tengáis ahí la diapositiva que utilizó para que veáis a qué se está haciendo referencia. Considero que es algo importante. Entonces, en este primer episodio voy a añadir algunos de forma así para ver que funcionan y que vosotros sepáis que también funcionan. ¿Por qué? No todos los reproductores de podcast tienen esta funcionalidad. En dispositivos iOS, yo sé, seguro que Overcast lo tiene, creo que también lo tiene la propia podcast de Apple, y en Android Pocket Cast seguro que lo tiene y Antena Pod también, ¿vale? Para que comprobéis que os funcionan. Así que nada más, os dejo con la presentación que hice en primer lugar Fernando Tricas y a posterior David López, y en los demás episodios ya tendréis por separado cada una de las cuatro ponencias. Si en un futuro se realizan más eventos, por supuesto, también serán grabados y también serán incluidos en este feed. Y si se puede hacer alguna entrevista a alguno de los ponentes por separado para profundizar más en el tema que han tratado, pues también lo tendréis aquí. Y por mi parte, nada más. Os dejo ya con las presentaciones de Fernando Tricas y dentro de 2 o 3 semanas tendréis la primera ponencia. Un saludo a todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Unas brevísimas palabras para daros la bienvenida. Es para mí un enorme placer daros la bienvenida a la joya de la corona de la Universidad de Zaragoza, al Paraninfo. Es un edificio que os invito a visitar cuando tengáis la oportunidad. Aquí habitualmente hay mucha actividad cultural, conferencias, exposiciones. Es un edificio que merece la pena visitar y conocer cuando venga gente de fuera, traerlos y aprovechar para visitarlo, porque para la gente que no lo conoce normalmente es una sorpresa. Entrando ya en el tema de la jornada, también es un enorme placer ser los que albergan este primer encuentro del Open Web Application Security Project en su capítulo zaragozano, después de pues casi 20 años de proyecto. Vamos a primero a echarnos un poco la bronca. Vamos muy tarde. Tenía que haber habido un capítulo hace mucho tiempo. Y por supuesto, dar las gracias y reconocer a David y a María José que hayan dado el paso al frente de organizar el capítulo por fin y de que tengamos un punto de encuentro, por lo que veo, para bastante gente y más gente que seguramente habrá. Entonces, ojalá esta sea la primera de muchas jornadas y de tal vez una especialización en Aragón en temas de ciberseguridad que son necesarios, son importantes y ya digo, pues llevamos casi 20 años de retraso. Me gustaría, dentro de la brevedad que me gustaría tener, me gustaría contaros una pequeña historia acerca de mi relación con OWASP. No, la mayoría no me conocéis, igual valdría la pena que diga que soy Fernando Tricas, soy vicerrector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Universidad de Zaragoza y además soy profesor del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza, y llevo pues como casi esos 20 años dando clases de programación segura. De hecho, veo por aquí algunos de nuestros estudiantes que han participado en esos cursos. Y el proyecto OWASP le tengo una simpatía y un cariño personal porque empezó más o menos a la vez que yo a preocuparse de estos temas. OWASP comenzó en el año 2001, aunque como fundación se constituyó en el 2004, lo que llaman en Estados Unidos non-profits, que aquí serían organizaciones no gubernamentales. ¿De acuerdo? Como nota curiosa, interesante, en el 2004 nosotros montamos el primer curso de seguridad informática donde se incluían clases de desarrollo seguro, entonces en el programa de doctorado que teníamos. O sea que tengo, una cierta relación. En aquel año 2001 se publicó además un libro que para mí fue fundamental, que es el Building Secure Software de John Biga y Gary McGraw. Un libro que fue pues en aquella época había mucha información en foros, páginas web, recuerdo la de David Wheeler, por ejemplo, que contenía información y que era la que acudíamos para aprender sobre estos temas, porque fijaros, seguramente habéis visto en la prensa que el otro día el Morris Worm ha cumplido 30 años hace estos días, Internet también está cumpliendo esa fecha, es decir, los problemas de seguridad han venido casi paralelos a Internet y bueno, pues ha sido un tema que había información, pero ya digo, este libro para mí fue el primer libro que trataba este tema de manera completa. Había algunos anteriores, en particular de seguridad en Java y cosas así, pero este fue un libro para mí seminal. OWASP, el top 10, el proyecto más conocido, el top 10 de fallos de seguridad, fue lanzado por primera vez en el año 2003, con actualizaciones posteriores en el 4, en el 7, en el 10, en el 13, etcétera, etcétera. Y además, relacionado con esto, en el año 2004 se lanzó la versión 1.0 del estándar de seguridad de datos en la industria de medios de pago, el PCI 2004, que además tiene una historia graciosa porque no salió un PCI, salieron dos. Salió el de Visa y salió el de Mastercard, que eran prácticamente iguales, pero que no consiguieron ponerse de acuerdo en lanzarlos juntos. Un flash de aquella época, para mí también deslumbrante, en el estándar de seguridad de la industria de métodos de pago se aludía a lo WASP, se decía seguir consejos de desarrollo seguro basados en las mejores prácticas y en particular mirar esto que están haciendo los de lo WASP, que es muy interesante. O sea que fijaros qué importante fue el lanzamiento de WASP en su momento. También en 2004, otro libro que para mí fue muy importante, aunque luego no ha sido tan reconocido, el de Sver Haseby, Innocent Code, A Security Wake-up Call for Web Programmers. Un libro ya en 2004 de seguridad para la web. El de Viega y Magrao era de seguridad en desarrollo en general, pero en 2004 ya esta gente hablaba de desarrollo seguro para la web. Y bueno, anecdóticamente, entre 2001 y 2004, ¿sabéis lo que pasó? Que nos lo contaban esta mañana en otro sitio que está, en el Congreso de Periodismo Digital. Entre 2001 y 2004 fue el pinchazo de las .com, el pinchazo de la burbuja de las .com en el 2002. Entonces, bueno, todo fechas muy interesantes y muy relevantes. Y sabéis que en 2004 nació Facebook. Facebook, que hoy está un poco cayendo en desgracia, pero no tanto como para que ayer, que tuvo un problema de disponibilidad, hubiera un montón de gente tirándose de los pelos porque no podía mandar WhatsApps, no podía mostrar lo que había cenado en su restaurante favorito ayer por la noche en Instagram y, por supuesto, no podía interactuar con sus amigos en Facebook. O sea que creo que estamos en un proyecto que nació en unos años que fueron muy interesantes. Agradezco a WASP, al capítulo zaragozano, que hayan pensado en la universidad para albergar esta jornada. Lamento no haber dispuesto de una sala más grande, porque vemos que podría haber sido necesaria, pero como os digo, esta es la joya de la corona y es muy difícil de conseguir reservarla. O sea que, bueno, creo que la sala reúne condiciones adecuadas, que vamos a tener una buena jornada y espero que la disfrutemos y, como digo, que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Aprovecho la ocasión, muchas gracias Fernando, para daros obviamente también la bienvenida a todos vosotros. Lo primero, por supuesto, agradecer a la universidad, muchas gracias Fernando por, bueno, pues por dar cabida a este primer evento de OWASP aquí en Zaragoza. Ciertamente estamos muy, muy, muy contentos de que, bueno, pues de que estéis aquí, de que penséis que OWASP y lo que tiene que ofrecer este estándar a vosotros es de vuestro interés. Mejor dicho, me gustaría empezar sobre todo dando también y presentando al equipo de OWASP, al comité de OWASP aquí en Zaragoza. Me gustaría presentar a Víctor Catalán, me gustaría presentar a Héctor Francia, que está aquí delante, me gustaría presentar a Ricardo Rodríguez, a María José Salvatierra y, bueno, a mí mismo como David López, que en el grupo de este grupo de cinco personas somos los que estamos de alguna manera aglutinando ese interés por el desarrollo seguro, ese interés por el OWASP, que se puede materializar en el OWASP. Entonces, ciertamente sí que es verdad que lo que hemos notado y lo que estamos notando, aunque con el proyecto de abrir OWASP, el capítulo aquí de OWASP en Zaragoza, lleva bastante tiempo dorándose, una vez hemos dado el paso y se ha formalizado, el interés es real. Bueno, está claro porque la sala prácticamente se ha llenado y de hecho hemos recibido muchísimas llamadas porque estaban interesados en asistir. Me gustaría, lo cierto es que entre el público no hemos podido evitar echar un vistazo al listado de las personas que se añaden y quién viene y tal, pues hombre, pues vienen de esta empresa, vienen tal, vienen personas, no de personas, sino usuarios. Aquí hay desarrolladores, aquí hay empresas o representantes de empresas desarrolladoras, hay representantes de empresas que consumen desarrollo, hay entidades públicas que también consumen desarrollo, está la universidad. Aquí estamos todos los que tenemos que decidir con algo respecto al desarrollo. Y es verdad que independientemente del lenguaje que queráis que se utilice, OWASP nos permite hablar un mismo lenguaje, porque absolutamente todos lo que queremos es que aquellos desarrollos que se hagan para que sean, en primer lugar, útiles, pero luego seguros. Los desarrollos que no son útiles y no son seguros no tienen futuro. Y aquí, de alguna manera, si queréis un poquito como natural, digamos que el leitmotiv, la razón es el OWASP, pero aquí, en realidad, lo que se está gestando, y eso es lo que a nosotros nos gustaría, es un software aragonés de calidad. Eso es realmente lo que venimos o lo que pensamos que podemos conseguir.